Vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico esta tarde o noche, tarde-noche alguien dijo. Y estamos en el libro de Romanos capítulo 12 y hemos llegado al versículo 3. Vamos a analizar, estudiar hoy el versículo 3 al versículo 5. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la grande bendición que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por los que nos permitiste estar aquí hasta este momento y te pedimos que bendigas a quienes aún no llegan, que les traigas en paz para que juntos nos edifiquemos en Cristo. Te rogamos que hables a nuestros corazones, enséñanos para que podamos, como cantábamos, servirte en humildad, en humildad. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bien, hasta aquí vamos a analizar ahora, y hemos visto en los estudios pasados, en el versículo 1 y versículo 2, cómo el Señor quiere y requiere de cada cristiano que se presente delante de Él, disposición de nuestro corazón, ofreciéndolo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como lo vimos en el versículo 1. Versículo 2 nos dice que debemos ser transformados vez tras vez para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de esta forma, en el versículo 2 al final dice, podemos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hoy vamos a ver, ya entramos más en materia acerca del servicio. Tal vez algunos siempre estén ahí, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya recibí a Cristo, ¿y luego qué sigue? Hay muchas cosas que hacer después de recibir a Cristo. Y Dios capacita a cada creyente dándole capacidades, que ya estaremos estudiando más adelante en los siguientes estudios, para que pueda servir a Dios. Pero aquí vemos las bases para poder servir a Dios. Ya vimos las primeras bases y el siguiente peldaño es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y tenemos que entender varias cosas respecto a lo que es el servicio a Dios. Primero es que Dios capacita a sus hijos para que puedan servir. Ninguna persona que se convierte a Cristo tiene por sí mismo capacidades que Dios tenga que usar solamente esas. De hecho, Dios capacita al cristiano con cosas nuevas. Aunque el hombre tiene conocimiento y tuvo estudios de mucha índole, de muchos tipos, aún así no está capacitado, si no tiene a Cristo, no está capacitado para servir a Dios. Aunque una persona no tenga ningún grado de estudios, nada, sea el más ignorante de los hombres, en el momento que recibe a Cristo como único Salvador, en ese momento Dios lo capacita, le da capacidad para poder servir a Dios, aún así, aunque sea un hombre sin letras. ¿Se acuerdan de el apóstol Pedro y de los discípulos que eran hombres sin letras? Y aquellos incrédulos, Los judíos incrédulos, los religiosos decían que se maravillaban al ver a esos hombres predicar, al ver a esos hombres predicar, porque esas personas no tenían, eran hombres sin letras, y les veían a hacer cosas grandes, porque tenían capacidades por el Espíritu Santo. Entonces, Dios capacita a sus hijos para el servicio. Y veremos cómo son esas capacidades. Aquí vamos a empezar a ver a cada creyente. Primero vimos a cada creyente en lo individual, que cada uno debe presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cada uno en lo personal. Pero al hablar de las capacidades que Dios ha dado para cada creyente, ahí empezamos a pensar de que el cristiano no está solo. De que Dios no tiene a un cristiano en forma aislada para que ahí crezca. La forma de que el cristiano, de que el Hijo de Dios sea transformado por el Espíritu Santo, lo hace Dios a través de la obra del Espíritu de Dios, pero dentro del contexto de un cuerpo, dentro del contexto de el conjunto de miembros reunidos sirviendo al Señor. Y por eso dice aquí, en estos versículos, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dice, a cada uno que está entre vosotros. Se está refiriendo al conjunto de los cristianos que se congregan en la iglesia. Cuando nos congregamos en la iglesia, somos un cuerpo. Es cierto que el cuerpo está disperso cuando no estamos congregados, cada quien está por su lado. Y somos parte de la iglesia, como lo veremos más adelante. Pero al estar reunidos, entonces, somos un cuerpo visible. Y hay recomendaciones, mandatos que aquí se nos da que tenemos que seguir para poder ayudarnos, para poder edificarnos mutuamente. Así es que tenemos que pensar en que el cristiano no es una persona aislada y sola, sino que Dios la ha depositado dentro de un cuerpo para que en ese cuerpo pueda crecer. Vamos a ver esto entonces. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice así, Primera a los Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ser bautizado, la palabra bautismo, ser bautizado es ser sumergido, esa es la palabra, sumergir. Entonces nos incluyó, nos sumergió, nos metió, nos incrustó el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cada persona que va recibiendo a Cristo como único Salvador, lo toma del mundo, y cuando recibe a Cristo, lo incluye en el cuerpo de Cristo. Lo bautiza, es decir, lo sumerge para formar parte del cuerpo de Cristo. Así es como todo creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Y el conjunto de todos somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora, esto lo hace el Espíritu Santo. No es una membresía porque fue bautizado físicamente desde cuando era bebé, o que hasta que la persona cumple con ciertos requisitos religiosos, entonces forma parte del cuerpo de Cristo. No, es el Espíritu Santo el que lo incluye dentro de. Y ese mismo Espíritu Santo aquel que lo va perfeccionando, como lo vimos en los estudios pasados. El Espíritu Santo nos incluye, nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo también nos va transformando de gloria en gloria. Así es que hay un solo cuerpo. Vamos a primera a los, bueno, aquí estamos. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora estamos viendo que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, y todos nosotros los miembros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Sin duda que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver respecto a las funciones que nosotros tenemos en el cuerpo del Señor. Ahora, ¿cómo es que Dios nos colocó? ¿Cómo es que nosotros aparecemos en algún lugar? Bueno, dice el Señor que Él es el que nos incluye y nos ajusta y nos pone según Él quiere. En este mismo capítulo, versículo 18, ¿alguien tiene el 18? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él. Muy bien. Algunos de nosotros tal vez quisiéramos en algún momento tener un ojo aquí atrás, ¿verdad? Para, bueno, por lo menos para ver qué es lo que hay ahí atrás, ¿verdad? ¿Quién me va siguiendo, verdad? Pero Dios puso los miembros de nuestro cuerpo como Él quiso. Fue perfecto todo. Tenemos los dos ojos aquí al frente. Tal vez las águilas que los tienen así a los lados y que tienen una vista periférica muy amplia, pues excelente, ¿verdad? Y una agudeza visual muy profunda, muy a larga distancia. Pero a nosotros Dios nos colocó todos nuestros miembros como Él quiso, como Él sabía que era lo funcional para nuestras vidas. De la misma forma sucede con la iglesia. Dios colocó en la iglesia a los creyentes en forma funcional. Nadie está puesto ahí sin función, aún dentro de nuestro cuerpo, que no se ha descubierto la función de alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Tiene una función? No la sabemos, pero tiene función. Se han ido descubriendo tantas cosas, ¿verdad? Que si vemos los libros de fisiología de ahora, que son unos librotes así, en comparación a, o sea, de la forma como funcionan los órganos, esos libros, a los libros de hace unos 100 años, pues serían muy delgaditos, ¿verdad? Aquellos. Se van descubriendo tantas cosas. Todo tiene una función, nada está de ocioso ahí, todo tiene algo que hacer. Así es que Dios distribuyó a cada miembro en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Y nosotros hay veces quisiéramos, no, yo quiero estar acá, quiero hacer aquello, ¿sí? Pero Dios colocó a cada uno como Él quiso, y deberíamos estar contentos. Ya vimos acerca de la voluntad de Dios. Cuando cambia nuestra mentalidad y decimos, no, Señor, pues sí es cierto, yo sirvo para esto, y entonces, qué bueno que me pusiste aquí. Yo estoy contento donde me pusiste, y ahí te voy a servir. Bien, entonces ese es el primer punto. Dios capacita a sus miembros, a cada creyente. Ahora, cada miembro tiene una función. Ese es el otro punto. Vamos a Romanos 12:4, que es uno de los versículos que leímos al principio. ¿Alguien lee el 4, por favor? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así es. Somos muchos miembros, pero cada miembro tiene su función. En el cuerpo de Cristo se requiere de muchas funciones. Hay muchas necesidades. ¿Por qué funciones? ¿Por qué tiene que haber funciones? Porque hay muchas necesidades. Se necesita hacer una y otra y otra y otra cosa. Así es que hay miembros especializados para hacer ciertas funciones. Cada miembro entonces está colocado dentro de nuestro cuerpo porque tiene una función especial. Solo imagínense que uno de mis pies estuviera aquí, o por acá así, por un lado, a la izquierda o a la derecha, y nada más caminaríamos con uno. No, tal vez estaríamos muy acostumbrados porque todos estaríamos así, y nadie diría nada, ¿verdad? Pero no, Dios nos puso como estamos perfectos así. Entonces, cada miembro tiene una función porque hay múltiples necesidades que cubrir. Si hay muchas necesidades y todos los miembros hicieran siempre lo mismo, es decir, cumplieran la misma función, muchas necesidades quedarían descubiertas. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, cuando se reunían, así como tal vez empezaron en casas, así como empezamos nosotros aquí, como lo estamos haciendo aquí, en casas. Y era tanta la gente que había necesidad de darles alimento, porque algunos no se iban a sus casas, se quedaban ahí a esperar a la siguiente reunión. Convivían entre todos, así es que conseguían alimento, y ¿quién los servía? Ahí andaba el apóstol Pedro sirviendo, y el apóstol Juan, y otros más andaban sirviendo a las mesas. Y empezaban a descuidar la predicación de la palabra de Dios. Ellos vieron la necesidad de llamar a hermanos que les ayudaran con ese servicio. Así es como eligieron a los diáconos. Que diácono quiere decir servidor, o el que sirve. Y ellos se pusieron a repartir, para que no hubiera esa desviación o esa desatención de la palabra de Dios, de estar predicando la palabra de Dios. Así es que, ¿hay necesidades? Bueno, Dios puso en el cuerpo de Cristo miembros que puedan cubrir esas necesidades. Así es que todos tenemos una función. Así como cada cristiano tiene una capacidad dada por Dios, dada por el Espíritu Santo, así también cada cristiano tiene una función que cumplir. Y cada uno de nosotros deberíamos entonces empezar a buscar cuál es la función que yo tengo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué soy bueno yo? ¿Para qué sirvo en la obra de Dios? Todos tenemos algo que aportar, que hacer, ¿sí? Sin duda que a medida que esto va creciendo, empieza a haber necesidades. Por ahí alguien se me acercaba y me decía, pues yo quisiera que alguien me enseñara un poquito más de cómo vivir la vida cristiana. Discipulado. Bueno, por ahí van a salir discipuladores. Van a salir hermanos que van a empezar a cumplir sus funciones delante de Dios. Así es que hay necesidades, entonces también hay funciones que cubren las necesidades. Ahora entonces, estas necesidades, estas funciones más bien, tienen ciertas características. Veamos Efesios 4:16. Una de las características que tiene esta, las funciones que cada miembro tiene, en el 16, le voy a dar lectura, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que las coyunturas es todo el cuerpo bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y aquí encontramos, una de las características es que las funciones son complementarias. Tal vez no nos ponemos a pensar mucho en cómo es que se mueve nuestro brazo, porque bueno, no todos tendrán tal vez el conocimiento para esto, pero no se necesita mucho pensar en que para que el antebrazo se extienda, hay algo que lo jala para que vaya hacia se aleje del cuerpo. Y es un músculo que está aquí atrás. Este músculo se contrae, así se contrae, y extiende el brazo. ¿Y saben qué pasa con el otro músculo? Aquí hay otros músculos. Este músculo, para que se regrese, se contrae para que el antebrazo se regrese. Pero cuando uno de los dos está haciendo su función, ¿qué pasa con el otro? Si los dos tienen funciones contrarias. Se relaja. El otro se relaja. El otro le da oportunidad que cumpla su función. Son complementarios. Mientras este músculo de atrás se contrae para extender el antebrazo, el otro le da oportunidad al de atrás, relajándose, para que logre hacer la función. Y cuando el cuerpo, la persona quiere flexionar su antebrazo sobre el brazo, entonces tiene que usar el músculo de enfrente, contrayéndose. ¿Y qué hace el músculo de atrás? Le da oportunidad, se relaja para que el músculo de adelante cumpla su función. ¿Qué tal si los dos quieren jalar al mismo tiempo? No se va a mover. Y puede llegar hasta un grado extremo, fíjense bien, que los músculos están unidos a los huesos por tendones. Esos que les llaman nervios, pero son tendones, fibras muy fuertes que están pegadas al hueso y en ocasiones una contractura muscular muy fuerte logra desprender el tendón de el hueso. Y entonces hay o un desgarro del músculo o una ruptura tendinosa. Por ser tan fuerte. Porque el otro tal vez no le dio oportunidad. Los dos se contrajeron. Y entonces hay un daño. Y Dios no quiere que haya daños en la iglesia. Dios quiere que mientras ellos están haciendo una cosa, los otros les ayuden a que aquellos que están haciendo su función la puedan cumplir correctamente. Entonces, vemos aquí que la función de cada miembro es complementaria. Se apoyan mutuamente en sus funciones, no se estorban en sus funciones. Es decir, ahí no hay boicot. Como ustedes saben que hay en la política, no, pues vamos a boicotear aquí para que no se logre aquello. No, en la iglesia no debe ser así. Pero hay otras características más. Primero a los Corintios 14:12. De primera de los Corintios. ¿Alguien tiene 14:12? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la vida. Muy bien. El propósito de Dios en dar funciones, en dar dones a cada creyente, es para edificación de la iglesia. No es para lograr mis objetivos y mis propósitos. Es cierto, uno le da oportunidad al otro para que cumpla su función, pero ese que está cumpliendo su función, él quiere lograr sus propios objetivos. No le importa si el otro no hace nada, no cumple su función, no. Cada creyente en la iglesia tiene que buscar el edificar a otro creyente. Es una edificación mutua. no es edificación propia, de que yo quiero crecer y entonces utilizo a todos para yo crecer. No. Al contrario, yo voy a crecer en la medida que ustedes también crezcan y puedan hacer su función. Ese es el propósito de Dios. Tiene que haber una edificación mutua. Yo me edifico en lo que ustedes hacen, ustedes se edifican en lo que yo hago. Y de esa forma, juntos vamos a poder salir adelante en la obra del Señor. ¿Qué es lo que sucede con los ejercicios que hacen con aparatos, aquellos que hacen ejercicios en el gimnasio? Bueno, dicen, tienes que fortalecer tales músculos. Algunos músculos tuyos están muy débiles, entonces tienes que hacer tales ejercicios, porque has estado ejercitando mucho estos otros músculos y estos otros están débiles. Ahora tienes que hacer otro tipo de ejercicio para fortalecer los otros músculos. En ocasiones, nosotros tal vez nos vamos por un solo caminito y en la iglesia estamos dejando y vemos ahí algunos hermanos que están muy flaquitos en las cosas del Señor. Entonces, tal vez nos gusta mucho la convivencia y en eso somos pero muy buenos para la convivencia y comidas y risas y pláticas sanas, ¿sí? Todo bien, todo cristiano, sí, todo bonito, pero nada más eso. ¿Y qué tal en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué tal en la consejería? ¿Qué tal en la visitación? ¿Qué tal en todas esas áreas que son necesarias hacer? Pero en la iglesia nos vemos todos muy contentos y muy a gusto, pero cada quien con sus problemas aquí, nadie los quiere contar con nadie porque pues no saben ni con quién ir para poder pedir un consejo o para poder pedir ayuda en una situación que necesiten. Así es que tenemos que edificarnos mutuamente, tenemos que ver esas necesidades y cubrir esas necesidades que están apareciendo. Así es que todas las funciones de los órganos, en este caso de cada creyente, miembro del cuerpo de Cristo, es para edificación. En 1 Corintios 12, 22, dice aquí, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, a veces pensamos, veamos en nuestro cuerpo, hay algunos miembros que son muy fuertes. Y hay músculos muy fuertes, y veamos este músculo, ¿verdad? Bueno, los míos no, a lo mejor los de ustedes y los muchachos que hacen ejercicios tienen sus bíceps muy fuertes. Pero comparemos este músculo fuerte con los músculos del ojo, que sirven para mover los ojos hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Son unos musculitos así chiquititos. Y luego hay otros músculos más pequeñitos que están en el oído. Unos huesecillos pequeños ahí que se mueven para que uno pueda escuchar. Y hay un musculito, el músculo del martillo. Hay una parte que se llama martillo. Adelante, don Fernando. Ese músculo es un músculo tan pequeño, ¿sí? Pero tan útil. Porque ese músculo se contrae para poder bombear, mover con cada vibración que hay por las ondas sonoras que llegan hasta nuestro oído, mueven el tímpano, que es una membrana, y ahí está el martillo, y entonces se mueve y hace que se bombee adentro un líquido. Y se mueve ese líquido, y por ese líquido que se mueve, se provoca un impulso que llega hasta el cerebro, y el cerebro interpreta lo que se está escuchando. Un musculito tan pequeñito. ¿Y qué tal? ¿Tratamos así, le hacemos a ese músculo? No, esto es fuerte, ¿verdad? Y hasta decimos, hasta jugamos unos y otros. Pégale, ¿verdad? Pégale ya al bíceps y al deltoides y le damos duro, ¿verdad? Pégale. ¿Qué se aguanta? Pero aquel no aguanta. Es muy débil. Y lo tratamos, dice aquí, con mucho decoro, con mucho cuidado, porque es muy, muy necesario. Así es que todos son necesarios. No son independientes, son interdependientes. Dependemos unos de otros. Miren, el ojo no se puede defender solo. Sí tiene ahí el párpado, pero en ocasiones no puede defenderse. Solo imagínense tratar de parar una piedra así de ese tamaño que viene directamente al ojo, tratar de pararla con el párpado, pues amanecemos con así como oso panda, ¿verdad? Pero el ojo necesita de la mano para proteger. Necesita de la cintura, fíjense. El ojo necesita de la cintura. Para hacerlo hacia un lado, ¿verdad? Y pasa la piedra, ¿verdad? ¿Se acuerdan del zapatazo ese que le dieron a...? No, sí. En unas noticias, ¿verdad? A uno de los presidentes. Y se hizo a un lado, ¿verdad? ¿Sí? Vio que venía directo a la cara y reaccionó su cuerpo. Todos estos no iban a hacer daño, ¿no? Lo que iba a hacer daño es la cabeza. ¡Ay, pues ay, que le peguen! ¡No! Todo el cuerpo reaccionó y se quitó de inmediato. Y no le hizo nada. Somos interdependientes unos y otros. Dependemos unos de otros. Así es que es cierto que si algún hermano se va por alguna circunstancia a vivir a otro lugar, pues nos va a dar tristeza, ¿verdad? Porque se cambió de trabajo y lo mandaron allá a otro lugar y bueno, no. Algunos, como nuestro hermano, viajan mucho y no está entre nosotros. Y no podemos decir, no necesitamos tanto a este hermano. Sí lo necesitamos, pero el Señor lo tiene de esa forma, llevándolo a trabajar y lo está utilizando de esa forma. Tenemos un brazo, ¿dónde está el hermano? En Argentina. Tenemos un brazo en Argentina que Dios mandó para que ya esté testificado. ¿Sí? ¿No es así? Bueno. Entonces, somos interdependientes unos y otros. Vamos a ver ahora, Efesios 4:15. ¿Quién tiene 4:15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Muy bien. ¿Quién coordina todas las funciones de los miembros? La cabeza, el Señor Jesucristo. Él es el coordinador general de todo. Decía el Señor que en los reinos en este mundo los hombres se enseñorean de otros, sus gobernantes se enseñorean. Pero dice, entre ustedes no será así, porque uno es vuestro maestro y uno es vuestro señor. Y todos ustedes son hermanos. Cierto que hay funciones. Y uno dice, pero ¿por qué los ojos están allá arriba? Yo quiero estar también allá arriba. Sí, pero ¿de qué sirve que estés arriba? ¿No vas a ver? Los ojos se necesitan arriba para que vean. No, pues sí es cierto. Sí es cierto. Entonces, no, yo estoy muy bien aquí abajo. Lo polvoriento y lo suyo, le tocaron a los pies. Pero que bien hacen su función. ¿Sí? ¿Y qué tal cuando los pies nos duelen? Ah, los ojos no pueden ir a ninguna parte. La cabeza no puede ir a ninguna parte porque duelen los pies. ¿Cuánto necesita la cabeza? En este caso los ojos, la nariz, la boca, necesitan a los pies y a las manos. ¿Pero quién coordina todo esto? La cabeza. El Señor. Aquí dice, todos vamos creciendo y vamos, dice, creciendo en amor en torno de Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestra cabeza, nuestro coordinador. Bien. Ahora la pregunta es, ¿todo es esto, toda esta función es muy bonita? ¿Hay algún problema cuando el cuerpo, con el cuerpo? En ocasiones se enferma este cuerpo. Puede enfermarse si no se cuida. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que tener cuidado cuando cumplimos nuestras funciones, porque existen ciertos peligros que debemos cuidar. Cuando uno hace una función y otro hace otra función, hay veces cuando son las mismas funciones, rivalizan. Si cada quien está tratando de hacer para su propio beneficio. ¿Sí? Y cuando son funciones diferentes, el que hace una función aparentemente en la conciencia dice que es inferior, uno se siente más y el otro se siente menos. Existen riesgos, existen peligros que el apóstol Pablo aquí nos está advirtiendo que tenemos que cuidar. Volvemos otra vez entonces a Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí este es uno de los peligros. Ah, yo soy el que hago este trabajo, esta función. Mi función es más importante. Y decía alguien, no sé si alguien sabe lo de la mano, ¿verdad? El pulgar, ¿verdad? No, yo soy más importante. Yo soy más importante porque conmigo viaja todo el cuerpo. Se para uno ahí en la carretera y luego ¿qué le hace? Pide ride, ¿verdad? Y lo puede llevar a donde sea. Con el dedo, ¿verdad? El pulgar. Y luego el índice, no, yo soy más importante que el pulgar, porque con mi dedo se señalan las cosas. Y dice, yo quiero esto y quiero aquello y quiero aquello y quiero aquello. No. Dice el de en medio, yo soy más importante que el pulgar y que el índice, porque pongan su mano, todos pongan su mano. Ay, soy el más grande. Soy el más, y además estoy en medio de todos, ¿sí? Y soy el más alto, soy el más grande. Y dice el anular. No, yo soy el más importante, porque, díganme, ¿en cuál dedo ponen el anillo de compromiso? ¡En mí! Y ponen el de matrimonio, ¡en mí! Son eventos tan importantes en la vida. ¿Algunos lo traen en otro dedo? Y al final el límite, yo que digo, pues soy el más chiquito, soy al final y todo. ¿Qué se acuerda? Dice, no, yo soy el más importante. Ustedes saben, cuando un predicador se levanta en la a predicar, ¿sobre quién se recarga? Cada vez que dice, y hermanos, ustedes deben hacer esto y aquello. Sobre mí se recarga. Yo soy más importante que todos. Y el Señor que dice, todos son importantes. Todos son importantes. Así es que el Señor nos está advirtiendo aquí, nadie debe tener un concepto mayor que el que debe tener. Fijémonos bien que al cumplir nuestras funciones, hubo un hombre, no un hombre, un ser, que en el cumplimiento de sus funciones cometió un gravísimo pecado y fue expulsado. ¿Saben quién fue? ¿Quién fue? Satanás. Satanás cumplía sus funciones. Él estaba al frente, era un protector, al frente de todos los ejércitos de los cielos. Los querubines son guerreros. Todo estaba preparado para él. Así dice el Señor, allá en Ezequiel y en Isaías. Pero él empezó a pensar, yo soy más importante que todos ustedes. Ese tal vez fue su primer pensamiento. Y tiranizaba, dice, esclavizaba a los demás. Pero aquello se le empezó a subir más todavía. Si ya estaba ahí pensando mal, subió más y dijo, yo creo que con toda esta capacidad que tengo, yo estoy encima de todos, yo creo que yo puedo estar a la par con Dios. Y más, puedo ser hasta mejor que Dios. ¿Qué hizo Dios con Satanás? Lo echó para afuera. Hubieron algunos que le siguieron. Y esos son, es el diablo y todos sus ángeles, contra los cuales luchamos y son enemigos nuestros, enemigos del Señor. Apareció en el corazón orgullo, soberbia. Y esta es la palabra que se usa aquí, el tener un concepto más elevado. No, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, es que yo lo hago mejor que... Existe lo contrario. El que se cree así y el que se cree lo peor. No, yo no sirvo para nada, siempre estoy haciendo, la estoy regando. No, yo no sirvo para... Y se está humillando y se tira hasta el piso. Son esos dos extremos. Pero dice aquí que uno debe pensar, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Así es que debemos evitar el orgullo, la vanagloria y la soberbia. Pero la pregunta es, ¿hay algún concepto que debo tener? Porque dice aquí, no debo pensar más allá del concepto que debe tener. O sea que ese es un concepto que yo debo tener. Cada uno tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Porque cuando yo dejo de pensar en lo que soy y lo que debo hacer, solo sobre pretexto de que no sea que se me vaya a enorgullecer, y entonces no, mejor no hago nada. Se torna inútil y no hace nada. Sí hay un concepto que nosotros debemos tener de nosotros mismos, pero ese concepto debe ser con cordura, dice aquí. Piense de sí con cordura. Y vamos a ver con respecto a ese concepto que nosotros debemos tener. El concepto es de acuerdo a mi función. Dice el ojo, es que yo soy ojo. Y mi función es ver. Y si yo no estoy viendo, yo tengo un problema. No lo estoy haciendo. No me importa si las cejas, si el cabello, si la mano, pero mi función no la estoy cumpliendo. Así es que cada uno de nosotros debemos tener un concepto de acuerdo a la función que tenemos. Por supuesto que si no sabemos cuál es nuestra función, pues entonces no hay concepto que tengamos en la mente. Pero debemos tener un concepto de nosotros mismos. Por supuesto que la función no es de nosotros mismos como para enorgullecernos y vanagloriarnos. Esa función viene de parte de Dios. Recordemos que Dios repartió a cada uno dones de acuerdo como Él quiso. Así es que esos dones son dados, son regalados, son dones de gracia, dones del Espíritu. No es esfuerzo nuestro. No podemos decir, ¿sabes por qué yo predico? Pues porque yo estudié mucho. No, yo predico porque el Señor me dio esa capacidad para hacerlo. Y hay de mí, si no lo hago, dice el apóstol Pablo. Así es que, si lo hago de buena gana, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si lo hago de mala gana, de todas maneras tengo que hacerlo. Ahora, si no lo hago, pues entonces estoy como aquel que le entregaron talentos, aquellos que les entregó talentos, y el que dijo, no, pues yo nada más tengo uno, aquel tiene cinco, no, hombre, que a todo dar, yo cuánto quisiera tener cinco. Y el otro, no, hombre, se le dieron dos o tres. No, hombre, qué bueno, anda, nada más me dieron uno. No, ¿qué voy a hacer con esto? No se me vaya a perder. Y entonces fue y lo enterró. Y luego cuando llegó aquel señor, llamó a sus siervos, a ver, ¿tú cuánto ganaste? Me diste cinco y aquí están otros cinco. ¡Qué bien! Y el otro. Pero cuando llega aquel que nada más tenía uno, dijo, no, mira, yo sé que tú eres un hombre muy estricto, muy duro. ¿Qué exiges? Es más, hasta te pones a recoger donde no sembraste. Y hasta le reprochó. Mira, yo tengo miedo de que lo perdiera o que lo malinvirtiera y que finalmente saliera mal. Y así ni perdí ni nada. Aquí está lo que yo tengo. Siervo malo y negligente. Pudiste haber llevado este talento a los bancos, inclusive, para que al menos cuando regresara, recogiera el capital y los intereses. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué posición estamos? Dios nos dio funciones para servirle. Y es importante entonces que tomemos en cuenta que Dios también nos va a llamar. A ver, ¿qué es lo que hiciste con la función que yo te di? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es mi función para que haya un concepto que tenga que tener de mí. Porque cuando yo ya sé qué es lo que soy y qué es lo que puedo hacer, y él me pregunta, oye, ¿y tú qué eres? Pues yo soy el que barro. ¡Uy, eres que bien barro! Ven, un día ven para que veas cómo queda el templo cuando lo hago. ¿Y tú qué eres? A mí me toca acomodar las sillas. Y si vieras, no, hombre, yo las pongo bien derechitas. No hay ninguna silla fuera de lugar. Cada quien tiene el concepto que debe tener de acuerdo a la función que tiene. Veamos más adelante una cita bíblica. Filipenses 2:3. ¿Alguien tiene esa cita? No haga esto contienda por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy bien. En esta cita encontramos que en lugar de pensar, de tener un concepto elevado de mí, vanagloria, no, yo soy mejor que tú. Contienda, rivalidad, porque somos iguales, pero no. Aún así, lo hago mejor que tú. A mí me sale mejor la comida que a ti. Cuando las hermanas se ponen ahí a hacer en los convivios, ¿verdad? A mí me sale mejor. No, yo predico más bonito. No, a ti te falla mucho. Lo haces así, así. Sí, eso es contienda. Y van a gloria, no, a ti te toca barrer. No, hombre, si era yo soy el que predico ahí, el que comparto. No, yo hace mucho que yo hacía eso. Yo empecé desde abajo. Por eso estoy hasta aquí. Delante de Dios no existen esas cosas. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes considerad a los demás como superiores a él mismo. Es decir, son necesarios. Yo necesito de ellos. Y si yo necesito de alguien, lo considero superior a mí mismo. Porque yo soy el de la necesidad. Así es que, hermanas, ayudas idóneas, siéntanse halagadas con ser ayudas idóneas, porque nosotros tenemos la necesidad. Y ustedes nos ayudan. Claro, al equilibrar estos dos versículos, llegamos a la mesura, a la cordura, donde el creyente no tiene ni sentirse menos que el otro, ni sentirse más que el otro. De tal forma que delante del Señor estamos a la misma altura. Por eso dice el Señor que aunque el esposo es cabeza de la mujer, el esposo o el hombre nació de una mujer. Aunque la mujer proviene del hombre, de la costilla. De tal forma que el Señor ahí equilibra las dos. Hay un orden, cabeza el hombre, la mujer se somete a la cabeza. Eso, así es el orden. Pero los dos no es el uno sin el otro. Delante de Dios están igual. Así es que nosotros tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, con cordura, con mesura, con prudencia. Y vamos a terminar, porque ya se nos terminó el tiempo. El concepto que nosotros tenemos depende de lo que el Señor hace en nosotros. Vemos ahí en 1 Corintios capítulo 15, 9 y 10, y con eso terminamos, aunque hay otras cosas más que vamos a analizar en la próxima ocasión. ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 9 y 10, por favor? Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. ¿Es nada más? Yes. Pero yo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido mala para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muy bien, muy claro aquí. El apóstol Pablo sabía quién era. Yo sé lo que soy. Sé lo que fui. Y fíjense que en ocasiones muchas personas resaltan mucho lo que fueron. Mayormente cuando lo que fueron fue un desbarajuste en su vida. Y en sus testimonios, cuando dan su testimonio, dicen 10 minutos de lo que fueron y 2 minutos de lo que son ahora. ¿Qué es lo que se nos queda en la cabeza? Lo que fueron. No, este es esto, es aquello, mira lo que hizo. Pero qué tal, yo fui un pecador perdido. Sí. Pero el día que Cristo me rescató, sucedió así. Y de ahí en adelante, Dios ha hecho esto, y esto, y esto, y esto en mi vida. Dice el apóstol Pablo que él sí sabía quién es él. Pero, y hasta sabía cómo trabajaban los demás. ¿Qué tanto trabajaban los demás y qué tanto trabajaba él? Y eso no es malo en cierta forma, o creemos que el apóstol Pablo estuviera pecando en decir esto. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero él aclara muy bien. O sea, el trabajo que he hecho ha sido muy amplio. Yo doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, porque he podido ir aquí, y allá, y allá. Los viajes de Pablo. 3 viajes. Y el último, a Roma. 3 viajes misioneros. ¡Qué hermoso! Todos nosotros tenemos un historial de por dónde hemos andado, todo lo que hemos andado haciendo en la obra del Señor. Y el apóstol Pablo dice, yo he trabajado mucho y muchos se han convertido. Por supuesto, Pedro podía decir, no hombre, pues yo, conmigo se convirtieron, en el primero se convirtió en 3,000 y en el segundo 5,000 más, yo llevaba 8,000 convertidos. Pero no estaban altercando, no había rivalidad. Inclusive en otras citas bíblicas se ve que se dieron la mano derecha uno y otro de apoyo mutuo para hacer el trabajo. Aunque Pablo vio a Pedro actuar de cierta forma que tuvo que reprenderlo, no por eso dejó en su corazón o quedó en su corazón un resentimiento contra Pablo. Porque tiempo después, cuando Pedro escribe su carta, dice que el apóstol Pablo había escrito muchas epístolas que eran difíciles de entender, pero ahí estaba la verdad. No había rivalidad, pero cada quien sabía a qué lugar Dios lo había llamado. Y nosotros debemos saber a qué función Dios nos llamó. Entonces, dice que es por la gracia de Dios por lo que Él es. Lo que soy, lo hago por la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él es el que lleva la honra, la gloria, para siempre, en todo lo que hago. Y si se logra esto, se logra aquello, es la gloria y la honra para Él. Dice otra parte de la Escritura, si lo recibiste, ¿de qué te jactas? ¿No recibimos nuestras funciones, cada uno de nuestros dones? ¿De qué nos jactamos? Fue regalado. ¿Te andas ufanando de lo regalado? Ufánate de lo que tú conseguiste con tu esfuerzo. No. El Señor quiere que nosotros demos la honra y la gloria al Señor. Así es que estos son riesgos que tenemos que evitar, peligros que tenemos que evitar, porque en nuestras funciones lo santo y lo sagrado del servicio a Dios puede ser contaminado por el susurro de Satanás de, ay, tú lo haces mejor que aquel, ¿te fijaste? Él susurra eso en nuestras mentes y debemos rechazarlo de inmediato. Señor, perdóname, pasó eso por mi mente, perdóname, no, no. Y vamos a apoyarnos mutuamente para el servicio del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar nuestro estudio. Tomándonos los pies. Padre, no, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por la necesidad que has cubierto cada vez que responde, Señor, gracias por el poder de que la iglesia sea edificada, Señor, y que cada vez más hacia esa estructura de varón perfecto. Gracias por el tiempo que nos das, por la libertad. Esperemos que te ayudes a estar atención cada vez. Te damos gracias, Señor, de ti. Amén. Amén.